Ya teníamos nosotros el tema de la garrafa, la verdad que ahora no te puedo dar certeza porque hubo una variación significativa en valores, pero nosotros en casos que lo ameriten y casos excepcionales tratamos de acompañar. No tenemos un programa tan quizás consolidado como lo tenemos con el PROA o con la Comer, que son dos programas que funcionan muy bien, sí. Pero se acompaña con garrafas, sí, siempre se acompaña y cada caso particular lo tendremos que analizar. Por otro lado, también nosotros estamos con muchas organizaciones, históricamente, yo lo vengo haciendo de hace, te diría, 9 años, colaboramos en la entrega de leña también. Hay muchas familias que requieren de leña y en eso también estamos bastante bien organizados. En algunos casos vamos a algunas chacras, en el Cóndor estamos acopiando y todo el trabajo que hacemos de desmalezar y de generar algunas podas estratégicas, también estamos teniendo algún acopio de leña, así que también podemos ir acompañando con algo de leña y ver el caso particular que me está planteando. Bien, bueno, te vamos a estar pasando seguramente también ahí el contacto del vecino que se comunicó, que agradecemos, 36-58-30, si no llegamos hoy, quedará para la próxima semana también, porque bueno, casi siempre los reclamos tienen que ver con, bueno, ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no?, el estado de las calles y demás, que entiendo que la última vez que estuviste acá nos comentaste que se viene avanzando de una forma positiva en ese sentido. Sí, de hecho lo que yo planteé acá en Buenos Aires está relacionado en el fortalecimiento institucional, tanto por la parte del leasing como también lo de Secretaría de Asuntos Municipales, ir a la posibilidad de adquirir equipos. En algunos casos, si no es un recurso muy importante, iremos a un equipo más pequeño, y el leasing creo que va a ser una salida importante. Nosotros hoy, si podemos lograr una motoniveladora nueva y por otro lado dos camiones bateas, el macadam lo tenemos resuelto, y el año que viene para la temporada no tendremos este problema que estamos teniendo hoy. Estamos teniendo días complejísimos, no hay todavía los días de sol que necesitamos para que las calles estén en condiciones, igual estamos interviniendo, pero hay una planificación, hay una idea de trabajo, lo charlamos el viernes de la semana pasada. Uh-huh. entiendo el enojo de la comunidad de Viedma, porque todos los barrios están planteando sus cuestiones, y ahí aparece algo positivo. El tema de las calles de tierra requiere de más material calcáreo, de un buen trabajo vial, y eso lo vamos a hacer. Eso se está haciendo, y seguramente cuando empiece a acomodar un poco el clima, tendremos mucho más agresividad en la incorporación de material y en los trabajos que vamos a realizar. Pero a la vez también estamos teniendo muchos planteos de asfalto. Tuvimos una reunión interesante en estas reuniones que yo voy girando por todas las juntas vecinales con el equipo que me acompaña. Sí. La última reunión fue en el barrio, en el IPPB, sí. Donde muchos vecinos planteaban la voluntad de poder destinar un recurso para el asfalto. Otros vecinos nos planteaban que no contaban con ese recurso. Entonces ahí estamos pensando algo bastante innovador, teniendo en cuenta que el sistema financiero que opera en la ciudad de Viedma necesita empezar a colocar préstamos, recursos, necesita empezar a equilibrarse, porque hoy en día el sistema recibe más plata de la que entrega. El negocio blanco desde el banco es recibir plata y entregar plata. Ahí es donde tienen ese negocio. El tema es que no entregan, es decir, no colocan recursos como lo que reciben. Entonces, así como están saliendo los créditos hipotecarios nuevamente del Banco Patagonia, y algo ayer me comentaron, y el programa capaz que la semana que viene, si tengo más información, lo profundizamos. Bien. Estoy tratando de juntar la voluntad de todos los gerentes de los distintos bancos que operan en la ciudad de Viedma para hacerles una propuesta de acompañamiento a todo aquel vecino que tenga voluntad y que tenga una capacidad crediticia de poder tomar algún crédito blando, y nosotros ver cómo acompañamos para que realmente, si no contamos recursos municipales, si el vecino no cuenta con recursos, el sistema financiero acompañe y aporte, obviamente, con tasas que sean acorde a la realidad de cada vecino de la ciudad. No que sea un problema colocar o tomar un crédito dentro del sistema financiero. Y se ve positivo, la verdad que me parece que el sistema lo tomó muy bien. Hemos tenido reuniones con tres bancos. Yo ayer tuve la reunión con el Patagonia y le planteé también, y van a acompañar. Entonces me parece que capaz que de ese lado podemos pensar algún esquema de asfalto mucho más rápido. El asfalto es una obra que se hace muy rápido. Es una obra que lo único que necesita es plata. Claro. Si contás con el recurso, la obra se hace rapidísimo. El tema es que no contamos con los recursos. Por eso cuando hablamos, bueno, porque en definitiva también hago un paréntesis. Yo no quiero que durante todas las charlas que tenemos siempre plantee que no tenemos recursos. Tengo que encargarme de conseguir esos recursos. Uh-huh. Y los recursos se consiguen de una manera tradicional vía gestión, como lo que estoy haciendo ahora en Buenos Aires, lo que hago permanentemente en Viedma con el gobierno provincial y demás. Y por otro lado también en pensar cómo hacemos para desarrollarnos y que vengan más industrias, más empresas, más comercios a la ciudad de Viedma. Lo que analizamos el viernes de la semana pasada, la actividad comercial que sea, que está consolidándose, que han habido más altas que bajas en comercios, a nosotros nos estimula porque eso es más recaudación que podemos llegar a tener. Entonces, claro, es ahí donde tenemos el desafío para tratar de alguna vez por todas salir de este esquema. Nosotros no somos un municipio que tenga una recaudación formidable. De hecho, el ejercicio que estamos haciendo en todas las redes es muy positivo porque vemos y le trasladamos el costo real del servicio que la comunidad te reclama. Y cuando lo comparamos con el recurso que nosotros recaudamos para hacer frente a esos servicios, estamos lejísimos de llegar. Entonces siempre la corres de atrás, la corres de atrás, la corres de atrás. En algún momento queremos correrla adelante. Entonces es por ahí que tenemos que salir, hacer gestiones para conseguir recursos, ver cómo optimizamos los recursos que hoy estamos recaudando y por otro lado generar un contexto económico, político, social, que le permita a determinado sector de la economía evaluar, desembarcar en la ciudad de Viedma o en el parque industrial o en una actividad comercial o en una actividad productiva. Es por ahí que el desafío tiene que caminar para que nosotros, cuando sigamos haciendo programas, si es que Radio Encuentro continúa con la voluntad de que yo siga haciendo las columnas de los días viernes en 8:30 a 9, si cerramos con Walter, con vos, si no hay ningún problema y podemos continuar durante toda la gestión, pensar o proyectar que para el último año de mi gestión ya este tema lo hayamos resuelto o tengamos una perspectiva de salida a lo que nos está pasando hoy.